las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, la audiencia de la 36. Bueno, desde un poco lejos de Montevideo, ahí nos estamos comunicando para conversar con ustedes en esta nueva edición de la audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Saludamos a Vicente en los controles, a Jefe y a Delia en planta de 36 y a nuestra audiencia. Hoy queríamos muy especialmente referirnos a un tema que tiene mucho que ver con lo ambiental porque determina lo ambiental, que son estas redes de profesionales que hoy están trabajando en el mercado privado y al otro día entran a los organismos públicos del Estado. Lo que podría decirse, bueno, ¿por qué no? Las personas trabajan. Sí, pero estas personas, cuando trabajan en el sector privado, están trabajando para ciertas empresas que luego, como por casualidad, son las empresas para las que van a hacer proyectos que las benefician dentro de las instituciones del Estado en el sector que debe ser decidido de trabajo, de producción, de instalación, de contratos, que debe ser decidido por el propio Estado. Y ahí tendríamos que plantearnos, ellos deberían, los gobiernos deberían, tener que plantearse una cuestión de orden ético, ¿no? ¿Cómo es? Usted trabaja en el sector privado de la energía y viene para acá y propone un proyecto en el sector de energía que va a involucrar privatizar sectores del Estado o introducir nuevas industrias en el país, que justamente son las industrias para las cuales usted estaba trabajando. Y si dejamos de lado la cuestión ética, que es algo que parece estar de moda en estos días, miremos las cuestiones prácticas. ¿Cuáles son los proyectos que esta gente, una vez que está instalada en los gobiernos, impulsa y que son los proyectos de las propias empresas para las cuales trabajaban, y no en puestos secundarios, sino en puestos de dirección? ¿Cuáles son esos proyectos? Y bueno, son esencialmente proyectos que son antinacionales desde todo punto de vista, pero de los que nos vamos a ocupar justamente en esta audición, porque son proyectos que van hacia la degradación de la calidad de la vida y de la calidad de la salud ambiental, de la salud del ambiente en este país. Intentemos entonces seguirle el hilo a un referente en concreto, ¿no? Porque en estos días se vuelve a hablar muchísimo del proyecto hidrógeno verde en Tambores, que ustedes verán que viene avanzando muy silenciosamente, pero viene avanzando. Y resulta que el apoderado de la empresa alemana que pretende instalarse en Tambores, que está haciendo los trámites para instalarse en Tambores, la empresa Enertal, sociedad anónima, el apoderado, el representante en Uruguay, es Fernando Puntigliano. Quienes tenemos buena memoria y hemos estado en las peleas ambientales en estas últimas décadas, fundamentalmente además dando batalla durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, en donde hubo un avance brutal para imponer proyectos antinacionales de destrucción de nuestro territorio, recordamos muy bien a Fernando Puntigliano. Pero vamos al comienzo, ¿sí? Fernando Puntigliano es ingeniero, es el apoderado de la alemana Enertal, que es la empresa del proyecto hidrógeno verde Tambores. Se rumorea que hace lobby para tener un puerto en Cebollatí, y ese puerto en Cebollatí, sin ser mago, sabemos que está, podemos proyectar, que está imaginado para la cuarta planta de celulosa que se vendría sobre la Laguna Merín. De lo que hemos podido desarrollar de el currículum vitae, para no llamarlo de otra manera, porque yo personalmente lo llamaría prontuario institucional, de el ingeniero Fernando Puntigliano. Él se desempeñó del 2005 al 2009 como director de la Administración Nacional de Puertos. Qué casualidad, ¿no? Administración Nacional de Puertos a nivel nacional, 2005-2009, y hoy liderando de alguna manera, siendo la voz cantante en bambalinas en el gobierno y en el anterior también, de un puerto en Cebollatí. Pero vean ustedes que después de esta actividad como director de Administración Nacional de Puertos, reaparece Puntigliano como gerente general de la minera Aratirí cuando se termina el proyecto Aratirí, al que le dimos una pelea que hoy deberíamos tomar como ejemplo para otras peleas. Cuando se retira Aratirí, Puntigliano, del 2015 al 2017, ejerce la dirección ejecutiva del operador portuario y logístico Utilaje, que es la empresa que mueve el 80% de la carga de los parques eólicos en Uruguay. Vaya coincidencia, ¿no? El proyecto Tambores es un proyecto que tiene como parte de su utilería técnica un enorme parque eólico para la fabricación de energía. Después del 2017, Puntigliano vuelve a estar de nuevo presente en instituciones nacionales, ¿no? Del 2017 al 2019 fue director de la Dirección de Desarrollo Ambiental, que es la responsable de la limpieza de Montevideo, de la Intendencia Municipal de Montevideo. Puntigliano fue uno de los impulsores, fue el impulsor, la cabeza impulsora de la privatización de los camiones recolectores y del servicio de barrido en todo Montevideo, proyecto al que ADIOM se opuso de una manera muy fuerte. Declaró un conflicto muy importante y a raíz de ese conflicto, en 2019, en agosto del 2019, Puntigliano renuncia a la Dirección de Desarrollo Ambiental. ¿Qué otra cosita encontramos respecto a este apellido? Nos encontramos en materia de la proyectada planta de fabricación de hidrógeno verde con otro uruguayo más en una reciente conferencia, un coloquio acerca de Uruguay en el mercado del hidrógeno y sus desafíos logísticos. Nos encontramos con Fernando Schaich, que junto con Puntigliano fueron los ponentes uruguayos en ese coloquio Uruguay, mercado del hidrógeno y sus desafíos logísticos. Puntigliano es profesor de logística en la Universidad Católica y también está en el rubro de la cadena de suministros como docente en la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. También es director de la compañía Ludwig, una consultora de proyectos, ingeniería logística, medio ambiente y finanzas. Si le prestamos atención a estos distintos puestos de trabajo, vamos a ver cómo todos ellos están relacionados, o son de las áreas justamente, que son las áreas técnicas del desarrollo y la proyección de todas estas empresas que a su vez vienen a instalarse en Uruguay y son calurosamente aplaudidas y aceptadas a través de las distintas leyes y reglamentaciones que este país tiene para entregar nuestro capital de territorio y nuestro capital humano y nuestro capital ambiental a empresas extranjeras, transnacionales o que provienen de eso que se llama el primer mundo, ¿no? Pero además Puntigliano fue ministro de Estado de Medio Ambiente. Luego está en la Intendencia. Luego preside la Administración de Puertos. Ha sido entonces director general de empresas de operaciones portuarias en Uruguay, de empresas mineras en Brasil y en Uruguay. Jefe de instalaciones operativas en el sector aeroespacial en Alemania, director de proyectos. Es muy impresionante. Debemos recordar que Puntigliano también fue presidente interino de la Administración de Ferrocarriles de Uruguay y miembro del Consejo del Banco Central de Uruguay. Así que también ejerció como presidente interino, pero presidente al fin de la Administración de Ferrocarriles de Uruguay, ¿no? Y tenemos un ferrocarril, el Ferrocarril Central, construido en base a nuestro dinero, perjudicando medio país, puesto que se extiende desde el puerto de Montevideo hasta el Río Negro, la mitad del país, perjudicando poblaciones, barrios montevideanos, pueblos y ciudades de los departamentos del interior hasta las orillas del Río Negro, cortando campos. Y esta gente anduvo siempre por ahí, viviendo y aprendiendo, ¿no? Trabajando en el Estado y aprendiendo para la empresa privada. Trabajando en el Estado y desarrollando contactos y saber hacer, que después se aplica en las empresas privadas que justamente no tienen proyectos que vayan a ir a instalarse en Alemania, no, son proyectos que vienen a instalarse acá, proyectos a los cuales estamos radicalmente opuestos. Vamos a recordar entonces que el proyecto de fabricación de hidrógeno verde, como es tan novedoso, bueno, muchos de nosotros todavía no estamos tan al tanto, ¿no es cierto? Es un proyecto de fabricación de combustible a partir de la degradación del agua, es decir, el hidrógeno este que pintan de verde, es un hidrógeno que se obtiene rompiendo la molécula de agua. Recordemos que el agua está compuesta de dos moléculas de hidrógeno y una molécula, una molécula de H2O. Entonces, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Se rompe el agua, ¿no es cierto? Y se toman las moléculas de hidrógeno y, bueno, el oxígeno, francamente, yo no sabría decirles a dónde va. Vamos a tener que estudiar eso, la información es tan poca que anda por ahí. Pero eso quiere decir una cosa bien sencilla. El hidrógeno verde destruye el agua. El agua con la que se fabrica hidrógeno deja de ser agua y pasa a ser únicamente hidrógeno. No es por casualidad que el Proyecto Tambor esté situado, pretendan situarlo, encima del acuífero Guaraní, porque en Tambores, y para quien conoce esa zona de Tacuarembó, nosotros la conocemos, el agua no sobra a nivel superficial. El agua que se va a tomar para destruirla, desarmarla, liquidarla, matarla, acabarla, es el agua del acuífero Guaraní, que compartimos además con otros países. Este proyecto es un megaproyecto, todos los proyectos aquí que llegan son megaproyectos, tanto las plantas de celulosa, que son las mayores del mundo, como este proyecto, que es el más grande del mundo, incluso más grande que los proyectos experimentales que existen en Alemania y que son dos nada más. Sin embargo, el continente americano está lleno de estos proyectos que no van a ser experimentales, sino que van a ser proyectos de producción. Sabemos que el primer mundo, cuando no quiere acabar con su propia agua, traslada los proyectos que necesitan agua a nuestros países. Es así que se cultivan eucaliptus aquí y esa es una forma de aprovechar nuestra agua, porque esa es un agua que no regresa. Y es el agua con la que crecen los eucaliptus a razón de 4 años por planta hasta poder ser cosechada. Es el agua que utilizan las pasteras en todo el proceso de fabricación y que es devuelta envenenada y contaminada a nuestros ríos, arroyos, cañadas, en el caso de Guichón, en donde los plantines de eucaliptus son cultivados y donde se vierte el agua sucia, contaminada, envenenada a las cañadas de Guichón, que después van, porque es una cuenca, ¿no es cierto?, a los arroyos y a los ríos, que abastecen de agua a nuestra población. No es una casualidad entonces que haciendo un relevamiento medio rápido, la OCE y la Unidad Reguladora de Servicios de Agua con la Facultad de Química hayan encontrado entre el 2021 y el 2022 que el agua potable en 200 localidades contiene glifosato 2,4-D, un herbicida peligrosísimo, hasta peor que el glifosato, hayan encontrado en el agua potable esos químicos cancerígenos en Canelones, Soriano, La Valleja, Colonia, Maldonado, Florida, y en Artigas y en Durazno, y hayan encontrado arsénico que se forma a partir de las distintas asociaciones entre distintas moléculas derivadas de todos estos venenos que se vierten en nuestros campos y que terminan indefectiblemente en el agua, y eso todos lo sabemos, aunque no seamos ingenieros, que hayan también encontrado arsénico que afecta a 136.000 uruguayos en 136 localidades, y el arsénico no es un probable cancerígeno. El arsénico es un cancerígeno con todas las letras. Ustedes verán que algunos venenos los consideran como probables cancerígenos y otros venenos ya está comprobado y entonces se les denomina como cancerígenos. Bueno, el arsénico es cancerígeno, acumula en el organismo y está presente en el agua de 136.000 uruguayos en 136 localidades. Y alrededor y detrás y como artífices de todos estos proyectos de la muerte, vamos a ir encontrando a estos personajes. Yo me voy a permitir y a nombre propio decir a estos personajes siniestros para el país. Vamos a encontrar estos apellidos, estos nombres, que han ido haciendo carrera en el sector público y en el sector privado, impulsando el mismo tipo de proyectos. Porque fíjense que Fernando Puntigliano fue gerente, de Aratirí. Era el gerente uruguayo de Aratirí. Resulta que otro de los miembros de este club de amigos, ¿no?, que encontramos hoy aquí, hoy allá, el ingeniero Croce, fue gerente de medio ambiente de Aratirí, cuando ya había sido justamente funcionario de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y también miembro oficial de la delegación uruguaya ante la Corte de La Haya durante el conflicto que Uruguay provocó con Argentina por la planta de celulosa cuando se llamaba Botnia UPM. Los volvemos a encontrar juntos en la consultora CPR Ludwig, a cargo de proyectos de plantas de celulosa en la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay. Estos personajes los volvemos a encontrar en la empresa Paracel, que es una empresa constituida por varias empresas, de las mayores fabricantes de pasta de celulosa del mundo, que están ya instalando en Concepción, en Paraguay, sobre el río Paraguay, otra mega empresa, otra mega planta de fabricación de pasta de celulosa. Allí está el grupo Zapag y Girindus, son los que dieron lugar a la creación de Paracel, que es una empresa que está construyendo esta fábrica, mega fábrica, en esta región de Concepción de Paraguay. Así que esta gente que fue representante de la delegación uruguaya ante la Corte de La Haya, al mismo tiempo luego es representante y gerencia, vuelve a gerenciar planta de fabricación de celulosa. En una publicación de la Paracel, yo encontré una frase que me pareció que debía compartir con ustedes, que es la propia empresa Paracel, ¿no?, la que le escribe, y dice: el desempeño de estas personas, ¿no?, en misiones oficiales del gobierno uruguayo, en instancias de negociación y representación ante la Corte de Justicia, evidenciaron sus valores, su calidad humana y profesional. A estas personas Paracel aspira para ser sus colaboradores. Digo, a confesión de parte, relevo de pruebas, porque nos parece, porque pensamos, que luego de todos estos diagnósticos de crueles enfermedades, tanto en la salud humana como en la salud ambiental, del deterioro de nuestra economía para facilitarle el engorde a empresas privadas, no podemos dejar de mirar en estos asuntos, y tenemos que ver cuánto es inadmisible que estos individuos que pasan por altas funciones del Estado y que pasan por altas funciones gerenciales en empresas multinacionales, en empresas privadas, sigan siendo parte de los gobiernos. Y tenemos que ver cuánto se han paseado por los sillones de los organismos del Estado y de las empresas privadas que perjudican a este país durante todos los gobiernos de los que llamamos la derecha clásica, nacida con la independencia, y también estos partidos que, diciéndose de izquierda, diciéndose por la soberanía nacional, diciéndose por el cuidado de este país, han colaborado en la destrucción y en el robo, en el extractivismo, en el deterioro de nuestro país a través de proyectos que no nos benefician desde ningún punto de vista y que nos dejan daños la mayor parte del tiempo irreparables, tanto en la salud humana como en la salud ambiental, en el agua, en la tierra, en la flora, en la fauna. Se nos fue el tiempo. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Que tengan una muy buena semana.